galegos no baix. Bueno, mentras tentamos de facer a segunda comunicación como cada semana facemos dentro do noso programa Galegos Novais, temos que lamentar e dar a conocer precisamente como novidade ou como mala novidade dentro da cultura galega, pois que chora a poeta e académica Xoana Torres, un dos nomes máis senlleiros das letras do país. A poeta, narradora e dramaturga Xoana Torres falecía onte en Vigo aos 75 anos de idade. Torres, nada en Compostela no ano 31, iniciouse desde moi nova na escrita e foi unha das pioneiras en reclamar as voces femininas das nosas letras. Desde a publicación do seu Sulco en 1957, creou poemarios senlleiros como Tempo de Ría, Elexías a Lola ou a novela Adiós María. En 2011 ingresou na Real Academia Galega co discurso Eu tamén navegar. En paralelo ao seu labor literario, desenvolveu unha importante carreira na radio, con fitos como o programa Teresa, que comezou a ser e a emitirse en Radio Ferrol no ano 1956, ou o primeiro espazo cultural de radio en galego, Raíz e Tempo, que botou a andar en Vigo no 1963. A Capela Ardente da autora abriu precisamente o 13 de setembro ás 10 da mañán no Tanatorio Vigo Memorial, onde se realizará a incineración precisamente ás 21:30 horas. De verdade que temos que lamentar precisamente este pasamento dunha grande autora galega que pertencía precisamente pois á Real Academia Galega, non? Unha grande das nosas letras, unha poeta que paga pera relembrar e de vez en cando ler Adiós María, por exemplo, ou Elexías a Lola. Como non, o discurso de ingreso precisamente na Real Academia, pois que ela titulou Eu tamén navegar. Moi comentado en precisamente unha xoia da nosa literatura. Bueno, seguimos con música e daqui a un boqueteño intentaremos conectar con o noso amigo precisamente. Ah, xa o temos do outro lado do fío telefónico. Pois veña, moi boas tardes, Juan Pedro. Boas tardes, Julio. Bueno, moitas gracias por atenderme. Xa sei que estás moi ocupado, posto que este fin de semana tendes moitísimo traballo e, en realidade, hai unha romería que cada ano se celebra precisamente en Poliñá, ¿no? E este año, este fin de semana, pois, a celebrar a Santina, non? A Santina, a celebrar a Santina, si el tiempo respeta. Claro que sí, como non. Este año va a ser memorial extraordinario, ¿no? Yo creo que sí. Cuéntanos, ¿qué tenéis previsto? ¿Cuál será el horario y cómo será la recepción y toda esta romería tan especial? Pues nada, aproximadamente a las 12 llegarán las autoridades. 12:15 tenemos previsto la romería sacada de la Virgen desde el Ayuntamiento y la celebración hasta lo que es el pabellón, bueno, lo que es el campo de las plataneras, campo de plataneros. Uh-huh. Es un campo al cual cada año el ayuntamiento nos lo cede para poder celebrar allí lo que es la misa posterior aproximadamente a la 1 de la mañana. Ah. El mediodía, vamos. Mediodía, sí. Sí, sí. Bueno, y además esto irá acompañado de después de un estupendo yantar, ¿no? De una celebración que cada uno a veces se lleva lo suyo, pero también habrá un sitio para poder recoger o comprar algún tipo de vianda del Bierzo. Sí, siempre tenemos algo previsto por allí que puedan acudir y están con nosotros. También tenemos la posibilidad de celebrar barbacoa y mesas cedidas por ayuntamientos, sillas, a lo cual pues cada año agradecemos y estaremos allí para celebrar ese día, esa fiesta. También hay, como otros años, juegos populares. Sí, sí, sí. Precisamente tendremos este año la Asociación de Bolos de Horta, de bolos leoneses, los cuales han acudido a nosotros siempre que han tenido la posibilidad, puesto que ellos acuden para la festividad de la Merced en el Ayuntamiento de Barcelona, y este año no coincidimos en esas fechas. Así que podremos celebrar esos juegos, están ahí con nosotros presentes. Ya lo habíamos hablado con el señor Agustín, su presidente, y nos confirmó su asistencia, yo creo que sí. Bueno, pues eso, felicitaciones, porque en realidad mantener este trabajo y mantener esta actividad cada año, bueno, cuesta un trabajo y después reunir a tanta gente que por lo general siempre pues sois capaces de convocar, la verdad es que, bueno, merece nuestra felicitación, por lo menos. Un año más estamos ahí trabajándolo, como ya sabes, sí, sí. Mucho trabajo, mucho esfuerzo humano, pero al final tiene recompensa. Muy bien, pues bueno, ya digo, os felicitamos, pero también tenemos que felicitarte por otro trabajo y otra cosa que también habéis hecho precisamente en Galicia, ¿no? Habéis homenajeado a una persona que es del Bierzo, ¿no? Que además es un gran comunicador, ¿no? Pues sí, tuvimos la posibilidad de homenajear por parte de los vecinos dentro de la festividad de la Xuntanza de Federaciones Entidades Gallegas en Cataluña, las cuales pertenecemos a ellos también, trabajamos, colaboramos con ellos, claro. Y este año pues dentro de la población de Castro Caldera pudimos hacer el homenaje pues a un vecino nuestro, vecino de la población de Noceda, el cual pues es Miguel Ángel García. Miguel Ángel García, un corresponsal de radio y televisión en Alemania, sí, sí. El cual pues tuvimos la suerte de contar con nosotros, ya que le robamos unos días de sus vacaciones, y estuvo ahí presente con nosotros pues para homenajear a un vecino más, el cual pudimos hablar del Bierzo en Cataluña, se nos nombró y hablamos mucho de los vercianos, lo cual es lo que la Asociación de Vercianos en Cataluña intenta, que no solamente pertenezcamos a FEGALCAT, sino que también se nos escuche, hablemos de los vercianos en Cataluña y en sí en toda España y Cataluña también. Bueno, que aparte de que lo homenajearéis, la verdad es que, bueno, el hecho de que un gran comunicador como él, el corresponsal de Radio Televisión Española, como acabas de decir, en Alemania, pues que esté con vosotros y que además se brinde a participar con Asobecat, bueno, pues es un gran logro. Sí, sí, fue un gran logro, un orgullo para nosotros el poder contar con él, pero ahí estuvimos. Yo creo que valió la pena el esfuerzo, el poder contar con él, el estar ahí presente, y fue un día muy agradable, acompañado del buen tiempo y sobre todo ahí en Castro Caldelas. Muy bien acogidos, ¿no? La alcaldesa parece ser que se ha brindado a participar con vosotros muy, muy aceptablemente, ¿no? Sí, sí, muy, muy bien por parte de la alcaldesa, muy bien por la organización de FEGALCAT, y francamente nos acompañó todo. Y un buen tiempo, exactamente, claro que sí, sí, sí, sí. Un tiempo extraordinario, ¿no? Sí, sobre todo eso, el tiempo, ya sabes, pleno mes de agosto, 11 de agosto en Galicia, es de agradecer, pero bueno, no es lo mismo que Cataluña. Pudimos llegar allí, pudimos refrescarnos unos días antes del evento ese y empezar a disfrutar pues de esas noches plácidas de ahí, de Galicia, del Bierzo, el cual nos permite, pues eso, con toda la temperatura que tenemos aquí en el mes de julio, el poder disfrutar de allí. Muy bien. Bueno, pues eso también. Felicidades por la parte que te toca, ¿no? Que en realidad lo que sí estáis es trabajando constantemente para poder conseguir no solamente este hecho tan tan destacable de homenajear a un gran berciano, como el que nos comentábamos, sino también preparando ya todo lo posible para poder realizar la nueva concentración, que este año tendrá gran celebración, puesto que ya son 15 años de Pues sí, ahí estamos preparando nuevamente lo que es el Festival del Botillo. De festival. 2018, uh-huh. 15º aniversario para nosotros, el cual lo trabajaremos a lo grande, lo trabajaremos como siempre y con una celebración muy importante este año. Que bueno, que tendréis previsto algunas novedades, o por lo menos, bueno, no hace falta adelantarlas, pero sí que trabajáis precisamente en ese sentido, ¿no? Sí, estamos trabajando en ese sentido, y sobre todo mejoras de cara al poder estar, mejoras de lo que es alojamientos, mejoras de hotel, ofrecer. Y sobre todo lo que muchos nos han marcado un poco detrás, una horita más de fiesta con la orquesta. Ofrecer más y mejor a todos los bercianos y a aquellos que se acerquen a celebrar con vosotros, claro. Exactamente, sí. Este año va a ser un poco más prolongado en todo. Intentaré adelantar hasta las 7 de la tarde el inicio de fiesta y aproximadamente las 2 de la mañana. Caray. Bueno. Con música de baile y respetado por el hotel. Muy bien, bueno, eso será. Así que son nuevos trabajos que vamos adelantando, haciendo y que nos da su fruto con el día a día. Muy bien, precisamente eso es lo que, vamos, yo noto, ¿no? Porque percibo de otros bercianos que están alrededor vuestro que bueno, que hay inquietud para poder conseguir cosas mejores. Bueno, interesantísimo, puesto que eso, que lleva desde el momento que acabáis una celebración de un año, ya comenzáis para el siguiente. Sí, ya sabes que hay que empezar a seguir trabajando, no dejarnos ahí en el bypass de si llegamos o no llegamos, sino que empezamos a trabajar un año de nuevo. Y bueno, prácticamente estamos, pues mira, a mitad de año, sí. Mes 9, sí, así sí. Que el año lo cerramos de aquí en agosto, sí. Celebraremos la comida típica con el magosto, la castañada, claro, así que uno detrás de otro hasta que llegue lo que es el mes de febrero. Sí, por cierto, ¿ya tenéis contactos para los próximos homenajeados o para la participación de bercianos en el festival, no? Sí, más o menos ya está un poco adelantado lo que es el tema. Ajá. Tenemos un poco previsto lo que es nombrar así a título adelantado y sobre todo para Radio Cornellá el homenaje a Embutido Santa Cruz. Ajá. Homenaje al trabajo, a esa empresa, al embutido, fabricación, producción, que parte de ello viene sobre todo para aquí, para la zona de Hospitalet, Cornellá, Barcelona, sí, sí, sí. La cual viene cada semana a través de camiones. Sí, sí, sí. Y luego intentamos, estamos en confirmación, pero casi seguro, el Ayuntamiento de Bembibre. O sea, el concejo que cada año intentáis traer, pues seguro que será un concejo de, bueno, ese, el que tú me comentas, el de Bembibre del Bierzo, vamos. Localidad de Bembibre del Bierzo, localidad sí, la sí, cual sí. Trabaja mucho por el botillo, sí, sí, nosotros sí. Simplemente somos unos aficionados a la altura de ellos. Claro. He podido constatar con la concejala de Cultura todo el evento suyo, que prácticamente este año pasado se fue a los 1.100 comensales. Caray. Y bueno, es un evento de los principales de lo que es el Bierzo. Pero ante la humildad de los catalanes y respetando lo que es el botillo y celebración, yo creo que vamos a sacar el compromiso de su alcalde para que esté con nosotros. Pues bueno, que yo lo que quería precisamente era dar información a todos nuestros oyentes de esa celebración que vais a hacer este sábado y bueno, y adelantar lo que me has adelantado tú con respecto a la celebración de los bercianos en Cataluña, que bueno, que también rondará la fecha más o menos como años anteriores en el mes de febrero, ¿no? En el mes de febrero, sí, exactamente, sobre el 16 de febrero. Ajá. O sea que ya... Previamente haremos la rueda de prensa. Ajá. El 20 de enero, sí, presentación sí. Claro. De lo que es la bodega, presentación de lo que es los homenajeados, y de presentación del nuevo hotel. Ah, porque también tenéis previsto la localización un poco más. Una nueva ubicación. Una nueva ubicación, vale, vale. Bueno, no es necesario tampoco adelantar acontecimientos, pero lo que sí es cierto es que tenéis ya muchísimas sorpresas. Enhorabuena, que seguro que será todo un exitazo. Además, con 15 años es una cifra redonda, seguro que alguna novedad más o alguna cosa interesante también saldrá de ese trabajo enorme que tienes. Yo creo que no eres tú solo, tienes un equipazo. ¿No? Tengo un equipo que está trabajando, tengo un equipo que está ahí con el día a día, les exprimo, me exprimen y ahí estamos trabajando en colaboración. La verdad es que vale la pena el poder hacer todas estas cosas, los trabajos, los esfuerzos, estar con vecinos, estar con amigos y sobre todo pues este próximo 12º romería en honor a Nuestra Señora de la Virgen de la Encina, que todos los que quieran asistir, tanto amigos, bercianos, catalanes, de donde quieran estar presentes con nosotros, yo creo que pasaremos un día alegre, soleado y en buena compañía. Virgen de la Encina, que vosotros habéis facilitado, bueno, fuisteis vosotros los bercianos los que habéis conseguido la imagen, ¿no? Y bendecida y todo, que además la guardáis tan devotamente. La guardamos devotamente. Precisamente hoy hemos empezado ya los trabajos de decoración, de adorno hacia ella y preparación pues para el sábado, que nos queda un día por medio solo. O sea que el día 15 ya pueden acercarse precisamente a Poliñá, a ese grande, bueno, el polideportivo que os dejan, ¿no? Estaremos primero en el Parque de los Plataneros. Sí. Y posible cambio por el tema de la lluvia, si el ayuntamiento no lo permite, pero nuestra ubicación siempre es el Parque de los Plataneros, detrás del polideportivo y el ayuntamiento. Ajá. Es muy céntrico. Bueno, que además el alcalde, bueno, por lo menos los alcaldes que han pasado por la obligación de participar, de ser directores de ese concejo, la verdad es que siempre han sido muy receptivos y participaron siempre con vosotros, ¿no? Sí, sí, han estado presentes en todos los eventos que han podido. No ha habido ningún impedimento por parte del Ayuntamiento de Poliñá, al cual agradecemos su presencia y su ayuda. Y estamos ahí colaborando, tanto los vercianos con ellos como el Ayuntamiento con nosotros. Bueno, un convite que nos trasladáis para que todos los oyentes y todos los vercianos o leoneses o cualquiera que tenga sensibilidad con respecto a esta gran celebración, pues se acerque con vosotros y a disfrutar precisamente de esas actividades y evento tan importante como es la honra a la Virgen de la Encina, ¿no? Un año más. Muy bien. Bueno, te lo agradecemos muchísimo y ya sé que tú tienes muchísimas obligaciones, pero que bueno, pues para mí en este primer programa de la nueva temporada, pues me parecía muy importante e interesante hablar contigo. Te lo agradezco mucho y bueno, si tienes alguna cosa más que decirle a nuestros oyentes. Pues nada, agradecerte que nos hayas podido convidar a este primer programa de tu nueva temporada, que estaremos ahí presente en más de un acto, en más de una celebración. Y radiofónicamente, pues muy pronto para estar contigo en la emisora. Muy bien, pues te lo agradezco mucho porque en realidad la presencia real en nuestro estudio siempre nos ayuda y no es lo mismo hacer una entrevista o una conversación telefónica que verlo frente a frente a una persona que los ojos ya nos dicen muchas cosas. Sí, muchas gracias, Juan Pedro. Gracias a ti, gracias a los oyentes. Y sobre todo Armando, que no lo he escuchado, no sé si estará por ahí. Sí que está en no presente porque algo convaleciente, pero que sí, él está al otro lado, fue el que comenzó precisamente este programa de hoy, fue el que nos saludó al principio. Pues mándale un abrazo muy fuerte. De tu parte, muchas gracias. Un saludo y un abrazo para todos. Hasta luego, Juan Pedro. Gracias. Éxitos.